Interdependientes, inalienables, imprescriptibles, que aparecen por el solo hecho de ser personas, seres humanos, aunque parezca ahora algo tan evidente, es muy nuevo, es apenas de mediados del siglo XX. Antes de ello, había divisiones muy marcadas, como en Roma, el esclavismo, instituciones que hay como las más grandes. Si ustedes revisan los casos de indigesto, donde nacen instituciones como la Lex Aquilia, la responsabilidad de la contractual, que ahora conocemos, muchos de esos casos tienen que ver con daños a esclavos como parte de la propiedad del ciudadano romano. Es decir, la noción de que el ser humano puede ser cosificado o objetivizado es lo más común en el derecho romano. La servidumbre, el esclavismo, y de hecho las deudas, lo que ustedes estudiarán en civiles cuando empiecen a revisar el acto jurídico, los contratos, las obligaciones, las deudas que ahora nosotros sabemos que son además las obligaciones personales, aquellas donde tenemos un acreedor, un deudor, que se vinculan jurídicamente al pago o a la realización de una prestación de dar a hacer o no hacer, y que ahora por deber algo, sí, también tenemos una consecuencia, y es que el 2746 del Código nos dice que puede nuestro acreedor, si nosotros no cumplimos con nuestra obligación, por objeto 2545 del Código Civil, que nos dice que los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, puede ejercer una acción, si es que hay un título ejecutivo, es decir, tenemos una letra de cambio, un pagaré, una obligación pura, clara, líquida, de plazo vencido, nos pueden llegar a ejecutar nuestro propio patrimonio, es decir, pueden llevarse nuestras cosas por motivo del pago de nuestro débito. Pero en los tiempos antiguos no solamente estaba comprometido nuestro patrimonio, sino estaba comprometido nuestra persona de manera íntegra. Y ustedes habrán visto series romanas, sí, la misma Roma, Espartaco, no sé, cualquiera de las series, donde mucha gente se vuelve esclava por motivo de las deudas. La objetivización entonces del ser humano, ¿no? Era común, era natural. Había muy marcado la diferencia abismal entre aquellos que eran ciudadanos y aquellos que no lo eran. Luego, en la Edad Media, por el contrario, las divisiones fueron gremiales, por ejemplo, determinados gremios eran más poderosos y estaban reunidos los gremios de los cobradores de impuestos, de los banqueros, de los comerciantes, ni qué decir de la familia real, de los monarcas, que por un origen divino, por motivo de la sangre, tenían el poder de Dios en la tierra. De hecho, es justamente estas arbitrariedades y estos abusos con las que provocaron las dos revoluciones de reivindicación de los derechos civiles, la francesa en 1789, la norteamericana en 1777, bueno, en 1777, más bien independentista de la británica, y nacen los primeros derechos que se tratan de establecer como universales. Pero una carta mucho más completa nace entonces de la segunda posguerra, después de una situación de profunda crisis que sufre la humanidad. Pero detrás de todo esto está la noción de dignidad. Y si ustedes leen el texto de Eduardo Dunarte, del profesor Humberto Nogueira, el texto que ustedes van a leer en nuestro manual, que ahora ya lo cargué al portal también, el de María Alves sobre la dignificación que es fundamental, les va a decir que casi todos los autores convergen en que existe este conjunto, este catálogo de derechos que están en la Constitución y también en el Tratado Internacional de Derechos Humanos para protección de la dignidad humana. Qué difícil definir esto. ¿Qué es la dignidad humana? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de dignidad humana? De la dignidad del ser humano. Por ahí ya logramos definir algo respecto de los derechos, que es un piso mínimo para ser humanos. ¿Qué significa entonces la dignidad? El poder tener donde comer, donde vivir, donde dormir. De manera igualitaria, no necesariamente en la calle o como uno va a vivir la de los techos. ¿Cómo? El desde siempre parte por eso. Aquí incluso está teniendo una dimensión ya más ligada a los derechos sociales, que es un poquito más avanzada incluso del fundamento inicial de los derechos, ¿vale? Que no debiera aspirarse a menos que eso. Ya, perfecto. Que ese es el momento en que la persona debe estar constantemente. No debiera haber menos que eso. Eso es lo que entiende. Igual se liga un poco con lo del piso mínimo que nos mencionaba por allá. Si nosotros decíamos que la esclavitud era una institución jurídicamente permitida en Roma, por la cual, por motivo de una deuda ligada a un tema patrimonial, una persona podía sacrificar su integridad física y ser sometida frente a su acreedor, podemos acercarnos incluso a una noción un poquito más abstracta, podemos decir, de dignidad, que es la que trata de encajar, ya que estamos hablando de derechos que son universales. Entonces tenemos que llegar a lo más abstracto posible que pueda encajar en toda la diversidad humana. Y Humberto Nogueira y Eduardo Lunate, que son los dos autores nacionales que realmente más han desarrollado esta materia, han ligado la dignidad humana como ese valor intrínseco de la persona por la cual se vuelve un sujeto y no un objeto, por el cual está proscrito o prohibido la objetivización del ser humano. Es decir, el momento en que un ser humano no es fin en sí mismo, sino un medio, estamos atentando contra la dignidad humana. Por ende, en la esclavitud, si un ser humano es entendido simplemente como fuerza de trabajo y no como un ente con su valor intrínseco por ser humano, estamos vulnerando su dignidad. Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, las primeras cartas que se generaron al respecto, pero ya luego la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta Europea de Derechos Humanos, un texto más reciente, ya de los 2000, lo primero que prohíben es la objetivización del ser humano y por ende la esclavitud, la tortura, los tratos crueles y degradantes, todo lo que se nos pueda llevar a la mente como aquellos fenómenos que le quitan al ser humano esa entidad de ser humano, esa que a la final la dignidad, ¿no? Por lo tanto, la objetivización del ser humano es contra la dignidad. Y claro, pensamos inmediatamente en la esclavitud, en la pérdida de la libertad, en la pérdida de la autonomía, pero justamente el advenimiento de las hambrunas y demás problemas sociales que después de la posguerra dio un paso adicional a un pensamiento parecido al que mencionar. La dignidad, además, no solamente tiene que ver con la libertad, porque ¿de qué nos sirve ser libres si no podemos comer, si no tenemos un techo, si no tenemos educación mínima, un trabajo para poder ganar la vida, mientras la forma de ganar la vida sea vender nuestro tiempo, porque eso es la final del derecho del trabajo? En algún momento llegaremos a algún estado evolutivo más amplio que eso no se dé. Surge la noción de los derechos sociales y dice justamente la dignidad tal vez va más allá de eso. Necesitamos otro catálogo de derechos que permitan unas condiciones mínimas de comprensión del ser humano en estos tiempos actuales. O sea, se podría también decir que dentro de la dignidad, siendo una abstracción precisamente, que reúne un cierto catálogo también de principios valóricos, morales, como por ejemplo la libertad misma, creo que por sí sola no puede operar, sino que también la libertad, la igualdad, por otro lado, que justamente usted habla dentro de la igualdad, que todos tienen derecho a una vivienda digna, o a otro tipo de derechos. El tema mismo del abrigo, de la alimentación también, que por ejemplo en Chile sea mucho que, y todavía, que cuando uno nacía, las madres tenían derecho a poder retirar alimentación tanto para ellas como para, lo, para las guaguas, sus controles de control sano, etc. Y que además de ellos pueden estar tal vez otros principios como por ejemplo el respeto, la tolerancia, asociados justamente a este gran concepto que es la, la dignidad, o que a partir de ellos, reunidos en sí, trabajando sinérgicamente, logran esa gran concepción universal de dignidad. Sí, efectivamente, la, el, yo creería y estoy de acuerdo con lo que mencionas en que el concepto de dignidad o la amplitud del concepto de dignidad es dinámico, ¿no? Es decir, lo que decíamos, la historicidad de los derechos fundamentales van generando nuevas nociones de que determinadas fenómenos, no fenómenos, sino más bien conductas o propiedades del ser humano nuevas ante un contexto histórico distinto, van cargando este concepto de dignidad, ¿no? Entonces, claro, la alimentación, por ejemplo, algo tan básico como el derecho a la vivienda ha sido tan discutido, por ejemplo, por motivo de la, de la Convención Constituyente, los derechos sociales en sí, ¿no? Siempre, bueno, desde la noción de la Constitución actual, no hay protección por garantía jurisdiccional de este tipo de derechos, y una buena parte de quienes han opinado sobre estos temas han dicho que estos no pueden ser derechos porque en realidad solo pueden ser cumplidos en la medida en que existan recursos para hacerlo. Son los famosos llamados derechos prestacionales, donde el Estado no solamente establece la, una conducta de abstención, de vulneración, como pasa en las libertades, en la libre circulación y demás, o de respeto y garantía, sino que además debe invertir dinero para proporcionarlos. Pero si bien incluso la Convención Americana en el artículo 26 de Derechos Humanos nos dice que estos derechos prestacionales deberán ser cumplidos en lo máximo de la medida de lo posible, dicen, ¿no? Es decir, para que no se cumplan estos derechos, debe haber una justificación del Estado de que no pueden efectivamente cumplirse por algún motivo concreto. Incluso la jurisprudencia ha profundizado de que si la justificación es la falta de recursos, tendrá que efectivamente acreditarse de esa manera, caso contrario no podría dejarse de cumplir estos derechos, y además tiene que ser progresivo, es decir, el Estado tiene que tener un plan al final de cómo ir implementando institucionalidad para llegar a un nivel óptimo y deseado de cumplimiento de estos derechos. Pero sí, efectivamente, a medida que tratamos de evolucionar como sociedad, como civilización, este concepto, que yo lo considero dinámico, va incorporando nuevos elementos, ¿no? Se va ampliando, lo cual también es desafiante, también puede generar incluso frustración y ruptura de expectativas sobre el cumplimiento de derechos, pero eso es lo que se denomina dentro de los principios de interpretación de los derechos humanos como el principio, y de hecho va a estar en el texto que todos ustedes van a votar si es que se queda o se va en julio, porque ya fue aprobado en particular, el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que si ustedes como sociedad consagraron ya un derecho en la Constitución o ratificaron un tratado internacional que introdujo ese derecho en este macro, que es el llamado bloque de constitucionalidad, que no está claro en Chile, pero que por el artículo 5, inciso segundo, está presente, a pesar de que los tribunales no recurren mucho a las fuentes internacionales. Pero, por ejemplo, si se ha avanzado en algo tan fundamental como la limitación al derecho a la vida generado por la pena de muerte, está eliminada acá, ¿no? Existe, me parece, pero se eliminó la pena de muerte. Por el principio de progresividad y no regresividad, no podría un residente volver a instalar la pena de muerte. Eso es lo que nos dice este principio. Si avanzaste en materia de derechos, no retrocedes. Puedes quedarte ahí y mejorar la posición de ese derecho o incluso progresar más allá, pero no regresar. Ese principio ya está en el texto aprobado en particular, así que es parte de lo que ustedes decidirán ese día en julio, si es que se queda o se va. Eso, por ejemplo, no aparece claramente, no aparece en el texto de 1980. Y sí, eso se va llenando, ¿no? Por eso estamos hablando ahora de derechos. Incluso es tan desafiante el momento en que nos encontramos, de que ya más o menos. Pero antes creo que trazaste la mano. Sí. Por lo que yo entiendo, como idioma, es como reconocer estos ciertos derechos humanos. Pero no reconocerlos como un texto, sino como un hecho que se cumple debidamente en la sociedad o en cada país. Porque pasa ahora y en varios países que queda como algo ficticio, más que nada, no como un hecho. Entonces, yo creo que por ahí va, al menos en mi conclusión, como la dignidad humana, que esto se vaya cumpliendo a medida. También como un hecho, sino como un texto. Que sea fuerza, es lo que se menciona en el video, que todavía falta. Sin fuerza no tiene poder. Ahí es progresando en. Dicen. O sea, que cumplan, ¿no? La eficacia de los derechos fundamentales. Sí, la eficacia es el tema más importante. Quienes son detractores, por ejemplo, de. Y se ha hablado, este momento es muy rico porque está viendo Chile porque se habla mucho de esto. La misma decisión de entender si el catálogo de derechos es amplio en la Constitución, lo que se llama una Constitución maximalista, una Constitución larga, como pasa con la ecuatoriana, como pasa con la colombiana, la sudafricana del 96, es una Constitución totalmente inserta en estas constituciones maximalistas que consagran muchos derechos. Imagínense la ecuatoriana, consagra derechos colectivos para pueblos y nacionalidades, para tanto indígenas como afrodescendientes. Consagra en la constitución derechos al consumidor, consagra en la constitución derechos a las personas con discapacidad, a las personas con enfermedades catastróficas, es decir, lo que aquí un poco protege la ley Ricardo Soto, después de los tratamientos muy costosos, está en la Constitución. Un papel que acumula muchas cosas. Muchos constitucionalistas de aquí en Chile han dicho que eso es nocivo, que eso no es una buena técnica jurídica, de hecho, porque al momento de cumplir se queda en debe, ¿no? Es decir, hay muchas expectativas, pero se queda en el debe. Ahora, quienes son contrarios a esto, dicen que si la Carta Fundamental es un lineamiento a seguir, además es programático, ¿no? Por ahí la convencional Amayales, de hecho, que ustedes la van a leer en el texto, en el segundo capítulo del manual, decía que implementar esta Constitución, si es que llega a aprobarse, llevará al menos dos o tres generaciones. Es decir, un texto constitucional es, podríamos compararlo con a nivel personal nuestro, el acta de nacimiento, tal vez, no sé. Es la estructura básica, programática, a largo plazo también, ¿no? Entonces, ¿por qué estas constituciones muy cargadas surgen especialmente en contextos donde la vulneración es mucho más recurrente? Latinoamérica, estas constituciones cargadas de derechos, cargadas de garantías potentes. La chilena era justamente la excepción. La chilena era una constitución un poco más minimalista, un poco más práctica, muy en el sentido del constitucionalismo europeo anterior a la oleada de los siglos de finales del siglo XX, muy ligada al ámbito patrimonial, de protección amplia a la propiedad, con una acción de protección que es más bien de carácter un poco residual, que no es indemnizatoria. Las constituciones de la brasileña del 88, la colombiana del 91, la ecuatoriana, la boliviana, bueno, incluso la venezolana, que también está ahí, que probablemente es un caso que soporta las críticas de este tipo de constituciones, porque ya sabemos el contexto específico de ese país. pero cargaron mucho su catálogo de derechos y, bueno, y no solamente esta, sino también la sudafricana, que es otra constitución que es producto de una situación de extrema violencia y de extrema crisis humanitaria en Sudáfrica. La colombiana, ni que decir, la constitución del 91 colombiana surge en el momento más intenso y recrudecido de la guerrilla y del narcotráfico en el 91. Entonces, todas estas constituciones ecuatorianas, igual, después de una crisis económica gigantesca a principios de los 2000, donde había una apatía enorme por la política, surge la constitución del 2008 y es aceptada, bueno, en algunos contextos políticos específicos, pero son vistas como una especie de catalizador de la sociedad, ¿no? de esperanza, podría decir incluso. Y se dice que en los contextos de mucha desigualdad, de mucha violencia, como son los de nuestro continente, como sucede en África, de hecho hay una página web que ya les voy a compartir luego, que se llama Constitute Project, que tiene cargado en español las constituciones del mundo, casi de todos los países, de una buena parte de los países. Y si ustedes se ponen a ver, las constituciones europeas son muy minimalistas, muy, muy reducidas, pero van a África y a Latinoamérica y empiezan a ver constituciones muy extensas y muy desarrolladas. Han dicho los doctrinarios que en este tipo de países con crisis como los nuestros, el proceso constituyente ha servido como catalizador y se ha definido que el que esté escrito ahí al menos nos recuerda que hay una promesa de garantizar que eso tiene que aparecer en algún momento y que la eficacia, ¿no? Y pues, sobre todo si es que también va acompañado de un sistema de garantías potente, como por ejemplo es la tutela en la constitución colombiana, la acción de tutela, que sería el similar recurso de protección en Chile, pero la acción de tutela la conoce la Corte Constitucional y además es resarcitoria, es decir, puede establecer medidas de reparación integral, no necesitan ir a un juzgado civil a seguir un proceso con su sentencia de recurso de protección y tener que seguir un proceso por daños, como sucedería acá. Por el contrario, la propia Corte Constitucional, en Colombia al menos, no solamente que ha resarcido a través de la acción de tutela, sino que además, incluso, y eso también es muy criticado desde las visiones más conservadoras del derecho, más clásicas del derecho, incluso ha suplido al Estado muchas veces. Han surgido en Colombia, en la Corte Constitucional, una figura que son las llamadas sentencias, ¿cómo se llama? Algo así como sentencias reglamentarias, no es el nombre específico, pero lo que quiere decir es que los propios jueces han señalado a veces cómo el Estado debe asumir la solución de problemas específicos. Eso incluso nos suena a una especie de activismo judicial un poco nocivo, ¿no? De que los jueces se están metiendo en el tema del ejecutivo. Pero es que el contexto, por lo menos en el caso colombiano, si uno empieza a ver por qué surgían este tipo de sentencias en la Corte, es porque la meditaba, porque no había Estado, porque la situación de violencia era de tal nivel, de pasividad del Estado era tal nivel que, bueno, los jueces tomaban las riendas. Y no es el único caso en que esto pasa. Si nosotros vamos a Estados Unidos, ha habido muchas sentencias que han sido, han modificado enormemente la forma en concebir los derechos. Por ejemplo, el caso de las fallos Roe vs. Wade, si más no me equivoco, que es el que instaura la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos, surge de la Corte Suprema. Surge de la Corte Suprema. El caso que inicia la doctrina del consentimiento informado y los derechos del paciente en Estados Unidos, por el cual ahora casi en todas las legislaciones del mundo se establece el deber del médico de informar, de aconsejar al paciente, de transmitirle los riesgos, de transmitirle las alternativas terapéuticas, porque hasta el siglo pasado el paciente simplemente se sometía a lo que el médico opinaba y punto, no era una parte válida dentro de esa relación jurídica también, una relación jurídica, que nace como un caso en 1914, un caso Sloendorf se llama, y luego en, por mediados del siglo XX con el caso Salgo versus Leland Stanford, luego Nicholson versus Klein, una serie de sentencias que instauraron la autonomía del paciente, y a partir de eso ahora tenemos algo como la ley de 1584 en Chile, que consagra derechos del paciente. Entonces los jueces también pueden ser transformadores. Los jueces también pueden ser transformadores. Algunos han señalado que hay el peligro de que los jueces sobrepasen su posición dentro de la estructura del Estado, del equilibrio de los poderes, pero la historia nos ha demostrado que sobre todo la jurisprudencia en materia de derechos humanos a veces ha generado los avances más positivos, ¿no? o avances importantes. Entonces hay diferentes fuentes de las que pueden emanar. Y bueno, eso de manera general. Entonces tenemos una etapa de la historia. Ahí nos hablaba de la ley natural, el individuo en la polis, el derecho del ser humano estaba muy vinculado al colectivo, al grupo, en el principio de evolución histórica. Las dos revoluciones clásicas y la carta de los derechos del ciudadano, del hombre y del ciudadano, como se llama, surgió luego de la Revolución Francesa, empieza a entender la noción individual del ser humano, libertades individuales. Luego el avance hacia los derechos sociales, de que nos sirve la libertad si no tenemos lo mismo para comer y para desarrollarnos y para una vivienda y demás. Después de la segunda posguerra, la primera noción de derechos de carácter universal, a través del fenómeno que Eduardo Luna se llama internacionalización del derecho, de los derechos, que ahora es muy notoria y se ha producido lo que la doctrina llama una irradiación del derecho internacional hacia el derecho interno. Y les contaba en la clase anterior, me parece, que es así como, por ejemplo, ahora tenemos, hace apenas unas semanas, si no me equivoco, una ley de protección a la infancia y la adolescencia, o tenemos inserto en el Código Civil normas relacionadas a la protección de niños y niñas y adolescentes, un principio como el de interés superior del niño. Todo esto fue repercusión de la Convención de los Derechos del Niño, que se insertó a nuestro ordenamiento jurídico en el 89, si no me equivoco, que se ratificó. Lo mismo va pasando, creo, con materia de discapacidad. No sé si les comenté la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De hecho, yo voy a tratar de armar unas pequeñas cápsulas también, porque algo así tenemos que complementar también parte de nuestras horas con una actividad así, o en las ayudantías que yo voy a hacer solamente. A ver, derechos específicos, ¿no? Y por ahí creo que va a ser interesante que yo guarde un pequeño material para ustedes sobre el tema de los derechos de las personas con discapacidad y también de los derechos de las personas adultas mayores, que han tomado mucha intensidad en estos últimos tiempos. Los unos mucho más claros porque hay una convención, la primera convención de Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se generó en el siglo XXI, en el 2006, la Convención de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que en su artículo 12 específicamente cambia el esquema de comprensión de la capacidad de personas. Parte de la capacidad y llama a eliminar instituciones clásicas de las que aparece en nuestro Código Civil, que es la interdicción, por la cual ustedes saben que en el artículo 1444, me parece, el Código Civil, se señala que son incapaces absolutos los impúberes y las personas, los dementes, bueno, así lo llama el Código Civil. Además, las personas sordomudas que no pueden darse a entender de ninguna manera. Y por ende, como son incapaces absolutos, sus actos ni siquiera generan obligaciones naturales. Es decir, ni siquiera ese tipo de obligaciones que no pueden ser conferidas por el derecho, pero que si fueran pagadas se puede esa persona retener el motivo de ese pago, ni siquiera eso. Pero además necesitan un representante para actuar. y por eso se instaura la interdicción. De hecho, nosotros en este momento, en la constitución actual, si una persona con discapacidad, un hijo, por ejemplo, con discapacidad, cumple 18 años y está en estas características que señala el código, tendría que ser declarado interdicto como un proceso que además es complejo, medianamente largo, y así tendría que nombrar un representante. El problema es que la convención, en su artículo 12, nos dice que no existe tal dualidad clara como la que es el código de demente y no demente, ¿no? Es decir, la discapacidad tiene un abanico de posibilidades. Y hay personas que tal vez no puedan hacer actos patrimoniales, pero pueden decidir sobre sus elementos personales, pueden decidir si someterse a una operación, pueden decidir incluso tal vez casarse. Personas con síndrome de Down que tienen un amplio grado de poder de decisión, especialmente sobre sus derechos personalísimos. Y mantener una institución de esta naturaleza con la interdicción que no es malintencionada tampoco, porque su intención era proteger a estas personas de posibles actos jurídicos nocivos para ellas, pero que su resultado había sido la supresión de la voluntad de muchas personas que podrían tener cierto rango de decisión. Entonces esta convención parte de la eliminación de una institución como la interdicción, que suprime la voluntad de una buena parte de personas que podrían tener rango de decisión, y llama a los estados a instalar un sistema de apoyos a la capacidad. Se parte entonces de que son capaces y se tiene que generar un sistema a través de política pública de apoyos a la capacidad. Entonces, miren esto que apareció en el 2006 en la convención, un artículo 12 que fue muy peleado y de hecho fue inserto ahí porque las organizaciones de personas con discapacidad acudieron a la Asamblea de Naciones Unidas y fue un proceso largo de varios años y posicionaron la necesidad de que se reconozca su capacidad jurídica y sea evaluada caso a caso y no simplemente un tema dual de capaces, incapaces, dementes y no dementes. Se logró instaurar ahí. Chile la ratificó casi antigua, como dice aquí. Esa convención la ratificó casi inmediatamente. Y ahora en muchos ordenamientos jurídicos el derecho civil está transformándose completamente porque está empezando a adaptarse a este artículo. En España es la última gran reforma que pasó y yo creo que aquí podemos estar cerca porque ya hay un par de proyectos que ven esto. De hecho, la ley 21.331 sobre derechos de las personas de salud mental, que salió en mayo del año pasado, ya señala que en el caso de tratamiento de personas con salud mental se debe procurar apoyos. Entonces, internacionalización del derecho, ¿no? El derecho internacional, esta generación, esta nueva comprensión de derechos o generación de nuevos derechos, empieza a irradiar incluso hacia el derecho más clásico y que parecía más inamovible de todos, que es el derecho civil. Eso es el fenómeno después de la Segunda Posguerra y que se ha intensificado en estos últimos años, y sino también los derechos de las personas mayores. No hay una convención mundial sobre eso, pero hay una convención interamericana y ahora se está hablando sobre el aislamiento, se está hablando sobre la necesidad de protección de las personas mayores, pero también de la autonomía, de términos como el envejecimiento activo. El SENAMA, de hecho, ha introducido este tipo de políticas. Internacionalización del derecho, ¿no? Y un estado más actual que yo creo que ha cobrado mucho más fuerza en el siglo XXI y con la pandemia definitivamente se ha consolidado y ahora todo el mundo está haciendo webinars de esto, está introduciendo en sus clases de derecho de familia, incluso los civilistas que están muy orientados a estos temas, yo también hago clases de eso, pero la primacía de los llamados grupos, que ya no se les, incluso ahora ya no se les llama grupos vulnerables, porque se dice que eso puede ser peyorativo, puede generar una percepción de minimización, sino que se les llama grupos susceptibles a la vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria. Algunas constituciones en sus catálogos de derechos separan un grupo de derechos dirigidos a las personas de atención prioritaria con vulnerabilidad, donde entran niños, niñas y adolescentes, entran pueblos y nacionalidades en algunos casos, personas con discapacidad. Entonces, hay una especie de reconocimiento de que la igualdad formal que en este estado fue la que fundamentó la introducción de los primeros derechos, de los derechos civiles, porque teníamos una dicotomía donde había una monarquía de línea de sangre que era arbitraria y no nos dejaba desarrollar nuestros negocios a los burgueses, porque estos productos también de una revolución de un específico grupo humano que fueron las personas comerciantes y burguesas que buscaban la igualdad para poder desarrollar su actividad económica y que no exista la arbitrariedad de una persona que se creía Dios en la tierra por línea de sangre y por eso podía ponernos impuestos todos los días y dejarnos una poca capacidad de desarrollar nuestros negocios. Eso que parecía un gran anhelo y que en este contexto histórico fue importante para esa primera generación de derechos. Todos somos iguales y no hay un rey que puede actuar arbitrariamente sin responder a nada. Ahora, por acá, tiene una transformación, se dice, no basta que todos seamos iguales formalmente, porque no lo somos, sino que el mundo más bien está como desnivelado, y nace desnivelado, entonces tenemos que preocuparnos de que haya, y en este caso el Estado, el llamado, aunque no necesariamente solo el Estado, por eso los alemanes hablan, por ejemplo, del efecto horizontal de los derechos fundamentales, es decir, pueden los privados también vulnerar derechos fundamentales. Lo importante ahora es igualar, ¿no? Igualar materialmente. Eso se habla de nociones como la igualdad material y las medidas de acción afirmativa. Y eso es más un poco lo que está inspirando los procesos constituyentes, la generación de convenciones internacionales, hoy por hoy, ¿no? Bueno, esto va un poco en el estilo de lo que vimos en el video. Ya habíamos hablado en la escena de la dignidad humana, en las medidas de corporativismo, la aparición de la Carta Magna como un documento fundamental. En 1215, a pesar de que todavía no había la noción de universalidad de los derechos, el individualismo, reconociendo la racionalidad y la capacidad, derechos naturales. Contractualismo también incluyó en la noción que tenemos ahora de derechos, el constitucionalismo y la división de poderes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos con sus diferentes ramificaciones para llegar a la noción de derechos. Esto en el ámbito histórico, ¿no? Hemos hablado en realidad de todo esto de manera general. Aquí están también enumerados algunos de los que se han considerado hitos importantes en cuanto a declaraciones de derechos, uno de la Carta Magna de 1215, que sobre todo se concentró en la protección de la libertad personal, es decir, que nadie pueda ser apresado sin una causa concreta y reconocida, tampoco que se establezcan impuestos sin autorización del Consejo Común, que en estos tiempos sería lo más parecido al Parlamento actual. Se dice que la Carta Magna de 1215 estableció las primeras bases de lo que ahora llamamos debido proceso, básicamente que ninguna persona sea privada de la libertad sin que pueda tener acceso a algún medio de defensa, a mecanismos de defensa, sea escuchada al menos, pero todavía no había la noción de los derechos fundamentales en ese tiempo de carácter universal, sino más bien en los ámbitos estamentales, es decir, por grupos, y como meros compromisos, ¿no? Hubo otras cartas importantes a lo largo de la historia, la Petition of Rights de 1628, también destinada a frenar conductas arbitrarias del monarca, el habeas corpus act, que ustedes ya conocen, aquí se denomina amparo, lo que normalmente se denomina en otras direcciones del habeas corpus, que garantiza la libertad de la persona que ha sido privada de la misma de manera injustificada, y el Bill of Rights, ¿no? 1689. También otra carta que va limitando las arbitrariedades de el monarca. Estos fueron documentos que aparecen entonces en la historia. Aquí un poco más de referencias, un poco más bien ligadas al constitucionalismo inglés. The Agreements of the People, 1647-1649, de sus cimientos del parlamentarismo, prohibición de reclutamiento forzoso militar, igualdad ante la ley, igualdad en 1647-1649, y recién empezaron los cimientos de la comprensión de algo que ahora ya lo tenemos por dado y que de hecho está sufriendo las transformaciones, como es la igualdad ante la ley. Estos no son adoptados como norma, se refiere, prefiere desarrollo progresivo, nos dice aquí, y fundamentan algunas instituciones del common law, del rule of law y la imparcialidad de los jueces. También hay alguna referencia al constitucionalismo estadounidense, las cartas de las colonias, fue libertado en Massachusetts, hasta la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia, ¿no? De 1776. ¿Qué tenía esto? Reconocimiento de los derechos dados, lo que se llaman los derechos adquiridos, igualdad, la inherencia de los derechos. Estas definitivamente como un carácter y una inspiración libertaria, individualista. Eliminación de privilegios, eso es lo que se buscaba básicamente en estos primeros documentos. Luego aparecería ya la Constitución norteamericana. Este es probablemente uno de los elementos más importantes dentro del sistema de derechos norteamericanos, llamado Right of Privacy, que básicamente defiende la idea de autonomía individual. Ya sabemos que la tradición, especialmente del derecho norteamericano, se fundamenta mucho en el individualismo y en las ideas libertarias, de libertad individual. Uno de los cimientos de la construcción de derechos en el constitucionalismo norteamericano, el llamado Right of Privacy, y en la parte procedimental se traduciría en la judicial review, ¿no? En la revisión de los jueces, en la posibilidad de que los jueces puedan revisar y resolver sobre vulneraciones de derechos. El francés, que es un poco más cercano incluso a nosotros, este es el proceso por el cual se llegó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, básicamente una convocatoria de Estados Generales en 1789, es la Declaración de la Constituyente el 17 de junio de 1789 por el tercer estado, llamando a la abolición de privilegios, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 426 de agosto de 1789, ¿no? Para luego iniciar el constitucionalismo francés. ¿Qué nos dice esta carta? Esto es importante, una especie de preámbulo. Los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos, miren, ya se dieron cuenta de algo que todavía sigue vigente en muchas partes de nuestra sociedad, y la corrupción de los gobiernos. Se nota muy claro cuál es la intención de esta carta, ¿no? El rechazo a la arbitrariedad, a la intromisión del caso de la monarquía. Estas ideas de defensa libertaria y de la individualidad inspiran todavía gran parte de la normativa actual. De hecho, mucho de esto está inserto en la Constitución de 1980. Vamos a poner una declaración sobre los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre, ¿no? Ahora ya tenemos también otra perspectiva, incluso en el tratamiento del lenguaje y en la forma en que se usan los derechos. A fin de que esta declaración tenga siempre presente, recuerden constantemente sus derechos y deberes, que se consagran las libertades fundamentales: libertad de culto, de imprenta, la presunción de inocencia, miren, algo tan importante porque ahora se traduce en ese aforismo nullum crimen la pena sin ley. Nosotros no podemos, todas las personas se presumen inocentes hasta que efectivamente existe la sentencia ejecutoriada que declara su culpabilidad. 1789, ¿qué ha pasado? Pero apenas unos dos, tres siglos. Y recién estábamos elaborando las nociones sobre esta materia. La propiedad, sin duda, es el elemento central, porque si lo que inspira esta carta es el rechazo a la arbitrariedad, por ende, la conservación y garantía de la propiedad es un elemento central. Derecho a consentir, superficialidad y exigir racionalidad frente a las cargas públicas. Igualdad ante la ley. Posibilidad de acceso a los cargos públicos. La división de poderes. Y que la ley sea general universal y no particularizada para ciertas personas, ¿no? Siglo XX. Francia igual desarrolla su constitucionalismo, constitución belga, primer catálogo sistematizado de derechos, la constitución española de 1869. Latinoamérica introduce, de hecho, lo que ahora podemos llamar, catalogar como derechos sociales, la constitución de Querétaro de 1917, hasta que podemos llegar después de la Segunda Guerra y por todo en Latinoamérica, lo que se ha dado a llamar por algunos autores el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que algunos lo ubican su nacimiento en la constitución actual brasileña de 1988, que es la primera, por ejemplo, en establecer alguna noción de derechos de colectivos, de las nacionalidades, por ejemplo. Colombia del 91, Ecuador del 2008, que se han inserto en este fenómeno que ya les había mencionado, de estas constituciones maximalistas, con catálogos robustos de derechos, con garantías amplias, y de hecho el efecto ha sido constitucionalizar el derecho. Sí, sin duda en Colombia, en Ecuador, el protagonismo de las cortes constitucionales y del derecho procesal constitucional ha concentrado gran parte del quehacer en derecho. Universalización de los derechos humanos entonces ya entrado al siglo XX, ¿no? Este fenómeno importante de la internacionalización del derecho, derecho según pertenece al grupo social, así nace. Antecedentes remotos, los acuerdos de asilo, libertad y movilidad de paz. Primeros tratados internacionales como reacción a la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que vimos en un video, hasta la Carta de Naciones Unidas. El documento central sería la Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, pero a esto, que es una declaración todavía y que no tiene ninguna autoridad jurídica, se van sumando, sí, tratados vinculantes, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que instaura básicamente las garantías del debido proceso, las libertades, luego el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el BIDESC, en el 66, con la aparición de los comités y de la institucionalidad de derechos humanos, gana fuerza el sistema universal de derechos, y cada comité además protege o garantiza una convención de las distintas convenciones temáticas que tenemos. Comité de Derechos Humanos, de Reinformación, Procedimiento de Reclamación. Algunos de los comités tienen no solamente un organismo que supervisa el cumplimiento del tratado, sino que además se puede dirigir denuncias específicas al comité. Y ahí entramos a la estructura actual de protección de los derechos humanos en el sistema internacional, ¿no? Tenemos el Sistema Universal de Naciones Unidas con los comités de cada una de las convenciones, también organizar respecto al sistema interamericano, básicamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que atiende en primera instancia tratamiento de casos de derechos humanos, y para los países que han ratificado el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana tiene competencia para conocer casos al respecto, ¿no? Como ya mencionábamos de Chile, el sistema europeo, con el Tribunal de Estrasburgo, el Europeo de Derechos Humanos, y el sistema africano, ¿no? Creo que hablamos algo de esto en la primera clase. Entonces tenemos esta estructura internacional de protección de derechos fundamentales. Asia no tiene nada. China, Corea, Japón son, no tienen sistema específico. Son realmente comunistas, lo mismo que Rusia, que también está exento de todo. Es como que toda esa China está pintada de otro color. No, no hay un sistema específico asiático. El último en quedarse fue el africano, que igual tiene una corte de protección, pero claro, no hay un sistema, a menos que aglutine regionalmente. Están adscritos al sistema universal, por eso incluso China es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero un sistema regional al menos no aparece. Un sistema regional así como el nuestro, como el latinoamericano, el interamericano. Desde este punto de vista, bueno, eso entonces en cuanto al marco histórico, a la protección desde el ámbito internacional, y ahora vamos a indagar un poco sobre el concepto que decía, que hablaba, ¿no? Derechos humanos tienen distintas acepciones, perdón, derechos fundamentales es una de las acepciones que podemos ver, pero podemos encontrar varias en la lectura que vamos a ver en nuestra vida. Se puede hablar desde al menos cuatro acepciones, lo dice aquí, con una consagración positiva de estos derechos en la Constitución, y ahí es cuando nace el término derechos constitucionales, que están en la Carta Máxima, como atributos inherentes al ser humano basados en la dignidad. Esta visión mucho más amplia, o esta definición mucho más amplia, sería cuando hablamos de derechos humanos. Habíamos dicho, está ligado a la noción de dignidad. También se habla de derechos subjetivos de las personas por su capacidad de obrar. Está perdido realmente vigencia. Se entiende cuando que hablamos de derechos fundamentales, es mucho más amplio que simplemente hablar de derechos subjetivos. Y otra que pertenecen al ser humano como miembro activo del Estado y legitimación de la organización política. Acepciones de este concepto. Y es importante tratar de entender de dónde viene este adjetivo que es la fundamentalidad. Y se habla al menos de dos aspectos de por qué son fundamentales estos derechos, por qué han sido elegidos como fundamentales. Un aspecto formal ligado a la jerarquía normativa, porque están en el catálogo de la parte dogmática de la Constitución, por ende revestidos del principio de supremacía constitucional. Requieren requisitos especiales para ser modificados. El proceso de reforma constitucional, especialmente en los casos de constituciones rígidas que requieren, por ejemplo, para el proceso de reforma, un calificado. Entonces, se procura la inamovilidad de este catálogo de derechos, como también porque son importantes, porque son fundamentales. Y la exigencia material es las exigencias materiales de los órganos públicos, a los órganos públicos, es decir, se llama al Estado, sea a proteger, a abstenerse de vulnerarlos, o incluso a establecer prestaciones concretas, ¿no? Para activarlos. Aspectos materiales, los elementos constitutivos y legitimadores del orden político, al sistema de clausura abierta. Bueno, y en España se denomina derechos fundamentales dentro de la Constitución española a aquellos que son susceptibles de protección por una garantía, pero es muy propio de este sistema. Bueno, en Chile también el artículo 20, la acción de recurso de protección, no garantiza a todos los derechos que están en la Constitución, sino solamente a un listado específico que los contiene. Entonces, nociones de fundamentalidad, ¿no? Nos vamos a quedar, yo creo, aquí, ya son las 10, en términos análogos, porque esto está relacionado con la lectura de Gonzalo Aguilar, que nos dice si es que es válido seguir separando las nociones de derechos fundamentales y de derechos humanos. Y la próxima clase vamos a introducirnos a las características, ¿sí?, de los derechos fundamentales, cómo se termina esto, y a revisar también la parte del manual que tenemos asignada, ¿no? Los dos primeros capítulos, donde vamos a hablar de esto de la tipificación, y es fundamental, que tiene que ver con lo que hemos dicho, es decir, por qué son fundamentales, cómo elegimos que un derecho sea entendido como fundamental, que es lo que nos habla en ese texto Amaya. Les vamos entonces a avanzar con eso en la próxima clase y a ver también si nos internamos a la clasificación de los derechos fundamentales, que es el siguiente tema. Entonces, eso vamos a abarcar en la siguiente clase. Lean, por favor, los otros capítulos. Y eso, porque las exposiciones vamos a empezarlas en 15, ¿no? Entonces, en 15 días. Entonces, la siguiente vamos a partir con los capítulos y a seguir revisando un poco de materia. Les voy a traer también algún material adicional que podamos revisar. Eso entonces. Profesor, bueno, ¿este material ya está disponible? ¿Este presente? Sí. Sí. Está incluso ya está cargado de clasificación de los derechos. ¿Los días? Chao, profe.